pasa? No hay nadie en el estudio. Shh, Elena, Elena, vení, vení, vení. Vení acá abajo de la mesa, escóndete, escóndete. ¿Por qué? Volvió M. Punto. Oh, ¿qué me estás contando? Volvió M. Punto, no queremos que lo sepa. Godofredo también está ahí abajo. ¿Y entonces cómo hacemos el programa? Estaba dando vueltas por afuera, la cosa es que no nos vea y que no entre porque ya sabes lo que pasa cuando viene la vaca. Ya. Yeah. Aparte, lo que tengo entendido, sí, estuvo efectivamente en Canadá, ¿sí? Estuvo acá durante el apagón, claro. Y no queremos saber qué más hizo por si acaso. Así que lo que vamos a hacer ahora es esperar la señal de Godofredo y nos escondemos acá abajo del escritorio. ¿Dale? Venga, va. A ver, Godofredo, ¿está todo listo para salir? Dice que sí. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Como siempre, estamos transmitiendo desde la caverna, el estudio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Está todo en orden ahora. Ya no tenemos gente con resaca del cierre de Abril Libros 1000. No ha venido nadie a quejarse ni nada, ¿verdad? Bueno, volvió M. Punto, no sé yo. Sí, no, por suerte no nos ha visto por el momento, ¿sí? Pero sabemos que está rondando el estudio. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de empanada, la señora Elena García. Y yo voy a presentar al que está a los mandos, al otro lado de la pecera, Godofredo. Godofredo, que es una de las pocas personas coherentes que nos rodea. Menos cuando se junta con M. Punto y empiezan a hacer ese tipo de cosas. No lo menciones. No lo mencionamos. Bueno, a ver, Elena, tenemos... No te presenté. Ah, perdón. ¿Y tú? ¿No estás hoy? Sí, sí, adelante. Claro, aquí a mi lado tengo a Catriel Fernández con su disfraz de plumas. Cinco. Es cinco plumas hoy. Cinco plumas. He sumado dos plumas. He hecho un gran gasto de producción. Muy bien. ¿Tenemos, Elena, algún evento amigo que nos haya sobornado, que nos haya enviado alguna clase de información? Sí, el sábado, como cada segundo sábado del mes. Oh, sí. ¿Te suena? Me suena. Suena. Gente con la que no queremos nada que ver, ¿eh? No, poetas, nada. Locos peligrosos, no, poetas. No, no. Va de poesía. El micro es vuestro a las 7:30 en La Revoltosa. Muy bien. Si alguien está libre por ahí, quiere asistir, invitado, entrada libre y gratuita, salida después. Muy bien, terminada esta presentación entonces, Elena, viene la parte del programa en donde les suelo contar todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hoy no viene de depresión tampoco. ¿No? No viene tan de depresión. Bueno. Algún momento de depresión podemos pasar, pero hablaremos hoy de una mujer que hizo una gran contribución a la ciencia sin antes... A ver, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a retrotraernos a unos cuantos años atrás, 1600 y tanto. Isaac Newton, bastante conocido, ¿no? Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Claro, ese hombre que le atribuyen la invención de la manzana, estaba en un salón oscuro por donde entraba un rayito de sol, tenía un prisma de vidrio y fue el primero que hizo una tapa de disco de Pink Floyd. Descompuso la luz y bueno, a partir de ahí empezó a preguntarse una serie de cosas. Esto es como cuando empiezan las películas y nos muestran algo a modo de presentación. Sí. Entonces, hablaremos hoy de Cecilia Payne. ¿Quién fue Cecilia Payne? Esta mujer nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo del año 1900. Fue uno de los tres hijos de la pareja entre Emma Leonora Elena y el abogado historiador Edward John Payne, que lamentablemente fallece cuando Cecilia tenía 4 años, con lo tanto quedó huérfana a muy temprana edad. Con 6 años comenzó a asistir a la escuela de su ciudad, ahí en Wendover, Una cosita, un detalle anecdótico, era zurda. En esa época se les prohibía a los zurdos escribir con la mano izquierda. En esa época y no hace tanto. Bueno, más adelante fue al St. Mary's College de Paddington, en Londres. Resulta que Cecilia era una muy buena estudiante. Con 12 años ya hablaba francés, alemán, tenía conocimientos básicos de latín, dominaba aritmética, dominaba la geometría, dominaba el álgebra. Pero en ese centro apenas se le dedicaba tiempo a las materias que, de lo que ella más le gustaba, que iba todo por ese lado. Ahí aparece una persona que cambiaría bastante la vida de Cecilia, que fue Dorothy Dalglish, que es una de las profesoras de ciencia que tuvo Cecilia, que intentó suplir esas carencias de los programas de la escuela, prestándole libros de física, libros de matemática, llevándola a museos. Uno de esos primeros libros fue el famoso Principia Matemática de Isaac Newton. Isaac Newton, o como diría Homero Simpson, Sirique. Ese libro le prestó la traducción que hizo Émile Duchatelet, directamente, que es una de las que para hasta ese momento estaban una de las mejores traducciones que se consideraban. Cuando Cecilia, bueno, comienza a crecer, es algo mayor, quiere continuar con sus estudios. Según dice el autor, pase lo que pase y cueste lo que cueste, la verdad que meter esta frase en una biografía, no le voy a decir nada más. En 1919 ingresa en el Newnham College de la Universidad de Cambridge, que era una especie de colegio universitario para mujeres, pero no se admitía a cualquier mujer. A ver, por ahí no me gustaba su cara y yo le podía prohibir el ingreso, solo porque no me gustaba su cara. Y también se daba una educación, que ya lo hemos visto antes con las escuelas estas libres de Polonia. En Polonia, sí. La mujer podía cursar, pero no iba a tener un título. No iba a tener un diploma de finalización de carrera. Pero tenemos mujeres valientes a las que les da igual los diplomas. Exacto, pero no le van a dar el título. Bueno. Por ser mujer, nada más, ¿eh? No venga a pedir ya explicaciones. Ya estamos acostumbradas a eso. Claro. Podemos con eso, ya lo sabemos. Muy bien. Ahí Cecilia comenzó estudiando botánica, física y química, y un día va a una conferencia de un astrofísico, Arthur Eddington, en 1919. Y ahí directamente Cecilia dijo, voy a hacer la carrera de astronomía. ¡Wow, qué valiente! ¡Epa! Bueno, completó sus estudios, como ya dijimos, no le dieron el título, nada de lo que le correspondía. Y como dato accesorio, en Cambridge no se dieron licenciaturas, títulos ni certificados de finalización de carrera a ninguna mujer hasta 1948. Así que bueno, 1919 todavía estábamos en la época de vida de títulos. Recién a partir de 1948 se empezó a tener en cuenta la educación hacia las mujeres, al menos en Inglaterra, porque bueno, vimos hace poco el ejemplo de Polonia. Muy bien, en ese momento Cecilia conoce al astrónomo Harlow Shapley y este le habla de un programa de becas que se está haciendo en una universidad de Estados Unidos que está exclusivamente destinado a mujeres y se tiene que unir a un grupo de astrónomas en Estados Unidos. A lo que Cecilia dijo, ¿dónde firmo? Me interesa. Como casi no tenía posibilidad de desarrollarse profesionalmente en Inglaterra, se va a Estados Unidos, barco de por medio. En esa época había que ir con un transatlántico, estar unos meses en el mar, ahí, bueno, una porquería. Pone rumbo y esto fue en 1923. Una vez que está en Estados Unidos, Cecilia se incorpora a la Universidad para Mujeres Radcliffe, que pertenece a Harvard, y que casualmente es la misma universidad a la que asistió Helen Keller, una amiga del programa. A la vez se incorpora a un programa de posgrado en astronomía del Observatorio Astronómico del Harvard College, dirigido en ese momento por este señor Harlow Shapley, que era el que le animaría a escribir su tesis de astronomía. Cecilia entró a formar parte de ese grupo de mujeres astrónomas que se las llamaban las mujeres computadoras, o también algunos despectivamente lo llamaban el harén de Pickering, porque Pickering era el director del observatorio y como se le ocurrió tener ahí un equipo de mujeres, bueno, tenía eso. Vaya idea loca, ¿eh? Sí, unas ideas fantásticas tenían. Ahora bien, dijimos mujeres computadoras. ¿Por qué fue esto? Porque eran cerca de 80 mujeres el equipo total, que descubrieron galaxias, nebulosas, crearon métodos para medir distancias en el espacio, o sea, para saber a qué distancia está una estrella. Hicieron un trabajo increíble. Y vamos, miren, Pickering, el que dijimos el director, alrededor de 1901 forma el grupo este, ¿no? Y empiezan a hacer una tarea de clasificación de estrellas y confección de mapas estelares. Uh-huh. Es decir, empezaron a clasificar las estrellas sistemáticamente. Ahí aparece Annie Jump Cannon, que catalogó más de un quarto de millón de estrellas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, habíamos empezado hablando de Newton y del prisma. Sí. Annie, lo que encontró el método fue mirar con un telescopio a una estrella, del otro lado poner una hojita de papel, poner un prisma y ver cómo se descomponía la luz. Y de esa manera empezaron a hacer un catálogo de estrellas sin saber exactamente hacia dónde llevaba. No tenían todavía mucha idea. Pero empezaron a hacer esto sistemáticamente. También aparece Henrietta Shaun Levin, que fue la que encontró el método para medir la distancia de las estrellas, que era una mujer con problemas auditivos, era sorda, también parte de este equipo. Bueno, el tema, como dijimos antes, pasaban la luz por un prisma, la miraban con un microscopio y ahí aparecían líneas de colores e incluso líneas oscuras, o sea, parte de falta de luz. Hasta que se empezó a ver que en laboratorio algunos elementos, al estar incandescentes, tomaban determinados colores. Y esos colores, al estar incandescentes, al estar sometidos a alta temperatura, aparecían en la descomposición de la luz de las estrellas, lo cual nos daba una idea de qué elementos componían esas estrellas. Sí. Y ahí apareció Cecilia Payne. Bueno, para ese entonces ya habían catalogado las estrellas en 7 grupos. Había 7 grupos de estrellas, A, B, C, D, F, así 7. Cada grupo tenía 10 subgrupos. Y fue justamente Cecilia Payne, con su trabajo, que encontraría el significado de todas esas clasificaciones. Y la clave, la verdad, era que los espectros de las estrellas básicamente eran una escala de temperaturas. Y Cecilia, mientras preparaba su tesis, se encontró con que existían estrellas más frías y estrellas más calientes. Y eso variaba en su color y en su composición espectral. Es decir, el color que nos llega de esa estrella, y si lo descomponemos, ahí aparecen las variaciones. Y luego descubrió también que todas las estrellas están mayoritariamente hechas de hidrógeno y de helio, que el hidrógeno es casualmente el elemento más abundante en todo el universo. Hasta ese momento no se sabía. Cecilia fue la que dio ese paso. Muy bien, incluso a modo anecdótico, en ese observatorio astronómico de mujeres tuvieron la capacidad de ironizar con las distintas materias que hacían y hacían representaciones teatrales en las que parodiaban cosas sobre cada disciplina científica y cómo opinaban ellas y cómo opinaban, por ejemplo, unos directores de la carrera. Me imagino por dónde van los tiros, sí. Claro, o sea, tenían la capacidad de reírse también. Bueno, Cecilia fue la primera en doctorarse en esta universidad de Radcliffe en 1925. Hizo una tesis que fue revolucionaria y fundamental en astronomía. Se llama Atmósferas Estelares, una contribución al estudio de observación de las altas temperaturas en capas inversoras de estrellas. La tesis establecía que los elementos químicos que componen la Tierra, básicamente silicio, carbono, hierro, no eran los mismos que los que componían las estrellas. Ya lo dijimos antes, estableció que el Sol y las estrellas son básicamente hidrógeno y helio. Y también, bueno, hizo la de toda esta clasificación por temperaturas. Y este trabajo, insisto, fue pionero en el desarrollo de atmósferas estelares. aparte de demostrar que el hidrógeno era el compuesto principal, pensemos que al hacer esto, cuando Cecilia hace este trabajo, todavía no se tenía mucha idea de que existían las galaxias. Recién estaba a punto ahí el señor Hubble, a punto de descubrir que nosotros estábamos dentro de una galaxia y que unas manchitas que veíamos por ahí también eran galaxias, que todavía no se veían bien, digamos. Muy bien. Inicialmente, cuando Cecilia presenta esta tesis, el astrónomo este Henry Norris Russell se opuso a su tesis y le escribió para que no la presentara. Le dijo que era un error. Curiosamente, unos años más tarde, este mismo hombre se percató de la velocidad y de lo revolucionario del estudio de Cecilia y quiso adjudicarse la autoría de alguna manera. Había mucha presión. Incluso al momento de presentar la tesis, Cecilia puso un párrafo en su, diciendo que todo esto que estaba podía ser erróneo, era susceptible de algún error, porque le habían desmoralizado mucho. Ella también lo hizo como una forma de proteger su reputación científica, como que recién empezaba. El tema es que posteriormente todos los estudios demostraban que Cecilia había tenido razón y se demostró que ella fue la primera en descubrir esos avances. Incluso dos astrónomos reconocidos de esa época que tienen algunos estudios interesantes, uno es Otto Struve y otro es Velda Seberg, calificaron la tesis como la más brillante jamás escrita en astronomía. Y la tesis la publicaron más tarde como un libro que se llamó Stellar Atmospheres, Atmósferas Estelares. Después, entre 1927 y 1938, se desempeñó como asistente técnica de Harlow Shapley, este mismo que le había querido desmoralizar, pero jamás le adjudicaron en la universidad un puesto oficial. Y acá vamos a remitirnos a la curadora del Museo de Ciencias de Londres, que escribió un libro muy interesante, se llama Amy Davy, que dice que esto de no darle un puesto oficial se debía a los puntos de vista misóginos del presidente de Harvard, Abbott Lowell, quien se negó a nombrarla y juró que nunca ascendería a una cátedra de Harvard mientras él estuviera vivo. Gracias, Amy. En 1938, con otro presidente, le dieron un puesto oficial. Se murió. El otro murió, sí, aunque no de profesora, todavía no. Muy bien, ahí comienza básicamente la carrera de astronomía de Cecilia Payne, que fue brillante, estuvo por distintos lugares del mundo dando conferencias, explicando parte de su investigación. En uno de esos viajes, en el año 33, en Alemania, conoce al que se convertiría en su marido, un astrofísico también, Sergei Gaposchkin. Muy bien, Cecilia le ayudó a emigrar a Estados Unidos y a tener un visado para huir de la persecución nazi. Recordemos, Alemania 1933, algunas cosas feas pasaban por ahí. Adoptó el apellido este Gaposchkin. Trabajaron juntos en investigaciones sobre astronomía estelar. Tuvieron 3 hijos y un libro. Un libro que escribieron juntos, Estrellas Variables, del año 38. Entre otros libros, porque bueno, Cecilia también en el año 30 había publicado The Stars of High Luminosity, las estrellas de alta luminosidad, Estrellas Variables, que ya lo habíamos dicho antes, y Estrellas Variables y Estructura Galáctica del año 1954. Y aquí recordemos, en el año 1924 fue cuando Hubble descubrió que estábamos viviendo en una galaxia y que existían otras galaxias. Por lo tanto, todos los descubrimientos de Cecilia Payne fueron bastante pioneros al respecto. Muy bien, en el año 1943, Cecilia es elegida miembro de la Academia de Artes y Ciencias Americana. Siguió vinculada a la Universidad de Harvard, pero no consiguió un puesto oficial ni un salario digno hasta el año 1956, año en que se convierte en la primera mujer profesora titular y la primera mujer en dirigir un departamento en esa universidad. A pesar de esto, 10 años después, en 1966, deja su trabajo en la universidad y se dedica a la investigación en otros estamentos. Volvemos al libro este que había escrito Amy Davy, que decía: sin embargo, a pesar de su éxito, a Payne aún se le pagaba menos que a sus equivalentes masculinos en Harvard. Un problema de brecha salarial de género que existe todavía hoy. En el año 1976 recibe el premio Henry Norris Russell de la Sociedad Astronómica Estadounidense y dijo unas palabras que las quise citar porque me gustan mucho desde mi lado más ñoño, más científico, que dice que la recompensa del joven científico es la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo en ver o entender algo. Nada se puede comparar con esa experiencia. Me gusta. Está bueno. Y a la vez dice, la recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto un vago esbozo convertirse en un paisaje magistral. Bueno, Cecilia siguió trabajando en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano desde 1967 hasta su fallecimiento el 7 de diciembre de 1979. La misma Cecilia en algún escrito se autodefinió como una rebelde contra el rol femenino y declaró que su verdadera rebelión estaba en contra de ser pensada y tratada como inferior. Y bueno, como anécdota, existe un asteroide con su nombre, Cecilia Payne Gaposchkin, esas costumbres de astrónomos de cada tanto, bautizar asteroides. Muy bien, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A que el hecho de que no le den un papel no frena a las mujeres. Eso ya lo hemos llegado antes. Lo estamos demostrando. Sí, bueno, también pensar en cómo esos descubrimientos de la naciente astronomía moderna, va del siglo XX, que fue cuando hubo una revolución, porque en 100 años se descubrió mucho más que los anteriores 2000 años. Claro. Gracias en parte, bueno, a la tecnología que permitió muchos avances, pero eso de enfrentarse a los espectros de las estrellas, a los fantasmas de las estrellas, porque estamos mirando fantasmas, esas luces que nos llegan de las estrellas vienen desde hace muchos miles de millones. En el caso de las más cercanas, no, por ahí, la más cercana, Alfa Centauro, está a 4 años luz. Es decir, que nos llega la luz de cómo era hace 4 años. Pero en otros casos, están a cientos de millones de años luz, que es la luz que emitieron hace cientos de millones de años atrás. Y tal vez esa estrella haya explotado, haya cumplido su ciclo de vida y no exista más. Y a nosotros lo que nos llega es justamente un fantasma, un espectro. La idea me gusta, es muy poética. Sí, sí. La idea está muy bien. Bueno, vamos a pensar un poco en Cecilia, en su imaginación al ver esos espectros y de preguntarse qué demonios será lo que estamos viendo acá, que nadie hasta ese momento se lo había podido preguntar, ni siquiera el resto de las mujeres. Lo único que decían era un trabajo sistematizado, pero todavía no tenían idea de para qué. Con lo cual también un mérito a todas las compañeras de Cecilia. Y estaba pensando en Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, que fue el líder de Soda Stereo, un grupo argentino bastante conocido, en algún momento hizo un disco experimental junto a Daniel Melero. Y en ese tema le dedicaban un tema a Cecilia Payne. De esto no estoy muy seguro que sea así. Yo lo supongo, porque el tema se llama Vuelta por el Universo.

un programa con las ideas claras. Da, da, da. Muy bien, y continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Me dan ganas de spoilear muchas cosas que me han comentado acerca de la presente, de la siguiente persona que vamos a invitar. ¿Qué te han comentado? Me han comentado demasiadas cosas, pero ¿sabe qué? Voy a evitar la tentación y vamos a ir directamente a presentar como de costumbre. Preguntamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, pues estamos con Mónica Jiménez, responsable del proyecto de cultura de SEGA, Siente LGTBI de Asturias. Mire, mire usted, justamente un espacio abierto, múltiple, que está en una tarea cultural. Sí. O sea, generalmente organizar cosas culturales es difícil. Sí. Me imagino que estas condiciones tal vez le agreguen algo de complejidad. ¿Puede ser mi presunción? No, imaginaciones tuyas. No, no, es todo facilísimo. Ah. Sí, no, es difícil porque, bueno, pues siempre que hablamos de interseccionalidades, de como dijisteis antes, de ser mujer, si encima somos LGTBI, si encima mucho estamos peor, racializadas, claro. Si somos migrantes, etcétera, etcétera, pues cada vez se nos pone más difícil. Pero, bueno, es muy importante, tenemos que tener referentes. Y eso queremos con el proyecto de cultura de SEGA. Bueno, me permito preguntar primero, ¿cómo es organizar la propia cultura? Nunca mejor dicho, la propia cultura dentro de este ámbito. Bueno, pues es complejo, sobre todo. Primero porque ahora sí ya empezamos a tener, sobre todo con las redes sociales, muchas más referentes, pero antes no. Y tenemos que ir rebuscando esas escritoras, esos escritores, artistas de diferentes ámbitos que contaron en su época qué les pasó. Y bueno, y traerlo también, porque eso es memoria también, ¿no? La memoria colectiva, que no se nos pierda. Uh-huh. En el mira para qué linda palabra que dijiste, memoria colectiva. Contame algunas experiencias que hayas podido recoger de tiempos bastante atrás y de cómo era el trato hacia la diversidad de sexuales. Bueno, pues sin movernos del Estado español y nos podemos poner en pues a principios del siglo XX o luego cuando la guerra civil, esa ley que salió de vagos y maleantes, que también era para otras personas como las personas gitanas, de encarcelamientos, de ocultación, de asesinatos. Pero también eso nos trae a todas las personas que lucharon, que no se rindieron con más o menos fuerza y que a día de hoy les tenemos que agradecer también nuestros derechos. Por ejemplo, a las primeras mujeres trans, y una de ellas además gitana, que salieron en Barcelona en el 78 en la primera manifestación por los derechos LGTBI. Bueno, pues muchas gracias a todas ellas, ¿no? Además, ahora que se meten tanto con las mujeres trans y con las personas trans y se les niega su existencia, pues tenemos que recordar que gracias a ellas tenemos derechos. Yo me imagino que recordarás con cariño y con gratitud a todas las personas que pasaron por SEGA, pero ¿hay alguien en especial que te haya sorprendido de alguna manera por su forma de ver las cosas o de hablar o lo que sea? Bueno, hay varias personas, pero por ejemplo el año pasado tuvimos tres días muy emocionantes con Camino Baró, que es una activista intersexual. La intersexualidad, la AI, es una de las grandes desconocidas y que va a seguir siendo porque el sistema quiere ocultarlo, porque rompe completamente lo que es el género, ¿no? El decir, ni biológicamente existe hombre y mujer, sino que puede haber muchísimas variantes. Uh-huh. Y sin embargo, a esta, cualquier variante que aparezca, Incluso médicamente se están haciendo hasta intervenciones a bebés, engañando a familias, diciendo que pueden tener cáncer cuando no es verdad. Y entonces esa, cuando nos lo vino a contar desde su experiencia, Camino, que además la primera charla fue en Piloña, con sus padres delante, que era la primera vez que lo hablaban juntas, de sus padres interviniendo, diciendo cómo los habían engañado también, y su activismo de ahora para que no vuelva a pasar a más gente, pues a mí la verdad que eso me emocionó mucho. ¿Puedo pedir un poco más de información acerca de la intersexualidad? Sí. Normalmente nos dicen que, bueno, tenemos los cromosomas, las gónadas, sí, sí. Digamos, el sexo biológico. Sí, llama sexo biológico, bueno, lo que, ¿no?, llaman sexo biológico, sí. Que, y dicen, bueno, que si tienes pene eres niño, que si tienes vagina niña, XXXY. Pero eso, pues, es una construcción social como otra cualquiera, porque dentro de ese espectro hay muchísimo, ¿no? Por el medio hay muchísimas más variantes. Muchas estaciones intermedias, digamos. Muchas estaciones intermedias, muchas corporalidades intermedias, pero aquí, hasta el año pasado, que se aprobó la ley estatal de protección integral LGTBI, en el que directamente se pone que no se haga intervenciones a bebés, pues estaba, decidía los médicos, dependiendo de cómo veían esa corporalidad, si vas a ser niño o niña, que no tenía nada que ver luego con lo que tú fueras, o sí, depende. Tratáis temas muy complejos y muy complejos a nivel legal y complejos a nivel de, pues, de emociones y de tal. Pero la base de todo, la base común que hay en todo, que es el aceptar a cada uno tal cual y como es. Háblanos un poquitín de eso. ¿Cómo lo recibe, por ejemplo, alguien nuevo que no sepa de qué va el tema de SEGA y quiera ir a ver algo? Pues como cualquier otro tema que no conozcas mucho, en realidad estamos hablando de derechos humanos. Se supone que todas las personas somos o deberíamos de ser iguales, da igual el lugar de nacimiento, la expresión de género, la identidad. Y entonces tienes que, cualquier tema que no sepas, da igual que sea de racismo, de LGTBI, tienes que ir, pues, a decir, voy a estar con otras personas que me van a contar, pues, la experiencia que están viviendo, en que pueden ser mis vecinas, qué les pasa a mis vecinas y en qué puedo ayudar yo, por ejemplo, o qué podemos compartir, o sobre todo eso, en respeto, en conocernos, y se va a encontrar con experiencias probablemente diferentes a lo que vive, pero bueno, igual que esa persona también tendrá experiencias diferentes a lo que vivimos, y el dialogar y compartir es como creamos también comunidad, ¿no? Me gustaría volver sobre que antes estábamos hablando, después nos fuimos lejos, sobre lo de toda la parte pionera, especialmente artistas reconocidos, por ejemplo, que eran parte del colectivo LGTBI, pero que no lo podían decir. ¿Qué ejemplos tienen de eso? ¿Qué historias han podido recoger acerca de, sobre todo en la parte artística? Porque siempre he visto en televisión, por ahí, grandes figuras de la España de años difíciles, que hay muchos años después, por ejemplo, hacían su salida del closet cuando se podía. Pero ¿cómo era vivirlo cuando no se podía? ¿Tienen algún tipo de base de datos de eso? ¿Recuerdos, charlas que hayan tenido? Sí, hay muchos libros también y eso. Yo la verdad es que tengo una memoria de pez, perdonadme por esto. Pero mira, pues había muchos ejemplos, por ejemplo, en tema folclore andaluz, porque era una manera de expresión que sí dejaba Bueno, pues eso, expresarse de otra manera, y había pues muchas personas LGTBI ahí metidas. De hecho, hay un podcast que se llama Hay Campaneras, que es con perspectiva de género, de clase LGTBI, y que va contando todas esas historias en la música, ¿no? Muy, muy interesante. Pero tuvimos artistas, escritores, de todos. Conoce, el que más se conoce es Lorca, porque además le asesinaron. Pero alrededor había pues muchos más. Y, por ejemplo, el otro día que vi la obra de teatro de Chabela, la última chamana, basada en su vida, que ella pidió antes de morir que se contase, y cómo había sido expulsada de su casa con palizas y de todo por ser lesbiana. Y bueno, luego cómo se tuvo que reconstruir, ¿no? Y entonces sí que hay muchísimos artistas, pero lo que tú decías, algunos salieron cuando ya podían y otros nunca. Hay muchas personas mayores, que siempre nos olvidamos de las personas mayores de todos los colectivos, que a día de hoy, o que se murieron y sin salir del armario, o que a día de hoy siguen en lo que llamamos, siguen en ese armario social, ¿no? O que van, están ahora en residencias de mayores y vuelven a estar otra vez en el armario o discriminadas. Bueno, también era tan fuerte la, digamos, la censura que una persona criada dentro de ese ámbito, por ahí no sé si sería tan fácil, digamos, salir a aceptarlo, ¿no? No, que va. El miedo que te genera. A ver, lo digo pensando en esta época, en adolescentes, a los que a veces les cuesta mucho enfrentar la temática, creo, porque alguna vez me han comentado. A ver, tú que eres más del tema, a ver. Sí, actualmente todavía tenemos mucha LGTBI-fobia, mucho con los jóvenes, mucho bullying y muchos. También problemas en las familias y que no ser aceptadas en las familias. Parece mentira que estamos en 2025 y seguimos así, pero esa es la realidad. Ahora que estáis hablando de adolescentes, me contó un pajarín que en SEGA hacéis trabajo en institutos, hacéis cosas. Háblanos un poquitín de eso. Sí, tenemos charlas de sensibilización en institutos, en la ESO, y básicamente es ir a explicar lo que os comentaba antes, que la realidad es un espectro muy grande, no solo es hombre y mujer, no solo es masculino y femenino, y además eso de masculino y femenino y hombre y mujer, ¿qué significa en realidad, no? Pues era cómo lo construye cada quien, no es algo cerrado. Entonces, bueno, pues hacemos esos tallerinos para romper ese binomio que todavía existe social. Y que además significa bien o mal, porque o entras en él bien, o si no entras en él, mal, ¿no? ¿Han tenido alguna experiencia con algún padre que dijera con mis hijos no, como suelen escucharse por ahí? Tenemos experiencias de institutos que quitaron el programa por presión de padres y madres, sí. ¿Todavía? Sí. De hecho, el PIN parental, que lo llamaron, a mis hijos no les habléis de esto, claro, y sí, no les metáis ideología, no. Como si lo otro no fuera ideología. Bueno, claro, sí. Y además nos hace mucha gracia porque es el tema de como que se van a contagiar. Sí, claro. Los vais a convertir, los claro. Vais a meter en las sectas. Y siempre decimos, nosotros vivimos rodeadas de gente hetero y de referentes claro. Heteros y, de no tal, y no nos hemos convertido. Así que... Bien, a ver, volvamos ahora un poco al tema cultural. Es difícil empezar a armar un espacio cultural en lo que sea. Ahora bien, si hablamos de espacio cultural, LGTBI, etc., ya ahí empezamos a complejizar un poco, y luego también puedes tener suerte y que te vengan más gente de la que tú puedes recibir. ¿Cómo hacen para empezar a trabajar el tema de organizar series de eventos y a veces verse en la, si te ves, si alguna, o te pasó, o por ahí no te pasó, si alguna vez te diste en la situación de decir, bueno, tengo 40 y tengo espacio para 5, a ver qué criterio de elección uso. ¿Te ha sucedido algo así? No, la verdad que... Sí, bueno, en un principio es verdad que intentamos... Siempre pensamos que van a venir las masas, entonces cogemos así espacios que pueda entrar gente. Luego si somos cuatro, pues mejor que uno, ¿no? Sí. Con lo cual eso tampoco nos tiene que desanimar. Pero sí que es difícil. Sí, nosotros además lo tenemos enfocado en que no solo lo queremos en la zona urbana y Gijón, Oviedo y Avilés, que podemos tener muchos más recursos, sino que lo llevamos a toda Asturias y nos vamos a las zonas rurales donde normalmente también la gente tiene más problemas para que lleguen pues estas personas autoras o que la biblioteca tenga en el fondo bibliotecario temática y... Y sí, nos parece importante ir de referentes nosotras también con nuestras experiencias a esas zonas. Uh-huh. Y en la parte más, de como le dicen, en la Asturias profunda, ahí en el medio del campo, ¿cómo han sido los recibimientos? Pues bien, en general no es que vaya a ser mejor en Oviedo, Gijón o Avilés uh-huh. o en las zonas rurales. Te encuentras de todo en todos los sitios y si te van a venir a romper una charla, igual nos la rompen primero aquí las personas terfas que en una zona rural. Pero sí que lo que hay en las zonas rurales muchas veces es más miedo a asistir, porque entonces te vas a hacer visible en ese momento y entonces es más complicado. Pero bueno, en base a que vayamos repitiendo y vamos naturalizándolo, pues se anima más gente también. Ahora bien, si hablamos cultura, a ver, poesía, artes visuales, lo que sea, pero ya cuando le agregamos el lado temática, ahí es como que hay una pequeña, que creo que es ínfima diferencia, ¿no? Y a la hora de organizar los eventos, y que hay que son eventos culturales, y ahí el pequeñín de diferencia. ¿Crees que existe algún tipo de diferencia en lo que a trabajo te lleva con respecto a cualquier evento más, o es exactamente lo mismo? A ver, todos los eventos tienen mucho trabajo para organizarlo, ¿eh? Eso es verdad. Pero sí que creo que nos tenemos que esforzar más en visibilizar, en anunciar, en hablar con muchas asociaciones. Nosotras una de las cosas importantes también con esto no es solo ir, dar la charla y nos volvemos, sino que crear redes en las zonas, ¿no? Y que la gente también, pues si necesitan en algún momento algo, puedan contar con nosotras y al revés, o que estén de mediadoras para las personas que puedan llegar de esa zona. Y claro, eso todo es trabajo. Y es trabajo de decir, es que estamos hablando de derechos humanos, de una cosa muy sensible, que además te tengo que formar un poquitín para que sepas igual, pues es que me viene eso, pues lo que decíamos, una persona intersex y no sé qué hacer o eso, dices, no te preocupes que estamos nosotros, pero tú con arropar, es decir, claro, con dar una sonrisa y arropar y que esa persona no se encuentre sola, ¿no? Al decir armar redes, implica también justamente lo que acabas de contar, aprender a contener. ¿Cómo es aprender a contener cuando alguien viene con una duda y no sabe a dónde ir y te pregunta? ¿Te ha pasado? Sí, claro, y yo trabajo en otra asociación también de derechos humanos y es verdad que no tenemos todas las respuestas siempre. Por eso es tan importante conocer recursos, hablarnos entre las asociaciones y contarlas unas con las otras, porque dices, bueno, yo no lo sé, pero no te preocupes, que me voy a poner en contacto con alguien que sabe y te ayudamos. Entonces, porque a veces creemos que lo tenemos que saber todo y que vamos, que somos aquí unos robots y unas máquinas y de tal. Y mira, no. A veces no sabemos todo. ¿Sí? No. En todo eso que organizáis, hay literatura, hay música. Háblanos un poquitín de toda la oferta cultural que tenéis. Pues nosotros estamos con el proyecto de cultura, sobre todo lo enfocamos a la escritura. Y entonces, bueno, pues desde poesía hasta ensayo, lo cogemos por ahí. Luego también tenemos lo de las charlas en las bibliotecas para llevar fondo bibliotecario de la temática y presentar también a personas autoras. Pero luego también participamos en lo que es el Festival de Cine del Nimeyer, el Festival de Cine de Gijón, que además tenemos el premio Rambal, que Rambal había sido pues una persona de aquí de Cima de Villa al que asesinaron, ¿no?, por ser travesti y por ser gay. Y hicimos ese premio hace unos años, estamos de jurado. Solemos participar también en el Festival de Cine Lésbico, con diferentes cocinas de la cultura, que aunque no las hagamos nosotras directamente tampoco, sí, por lo que os decíamos de lo que hablábamos antes de crear redes, ¿no? De que no todas lo hacemos todo, pero sí nos podemos ayudar. Bueno, y sin nombrar también que creo que se está acercando la Marcha del Orgullo, donde supongo que tendrán a todas las bandas ochenteras listas ahí para que bailen todos, ¿no? ¿Para qué época es más o menos? ¿Es en julio? Es el 28 de junio. El 28 de junio se reivindica los derechos, bueno, la no discriminación por ser LGTBI, y es la manifestación. Pero antes, este mes, el 17 de mayo, tenemos aquí también una concentración a las 7 en el Paseo de Begoña, porque es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Y bueno, intentamos también con todas las fechas que en el calendario tenemos de la visibilización lésbica, que fue el 26 de abril, que ya lo pasamos, o en octubre trans, bueno, todas esas fechas, ¿no?, importantes. Y si la manifestación la tenemos el 28 de junio, ya estamos a tope con... Yo os invito a que os metáis en la página, vayáis viendo los eventos que vamos sacando, que participéis, porque al fin y al cabo todas nos necesitamos, que somos derechos humanos, ¿no? Bueno, aparte que tomando la cultura como un derecho humano básico, está muy bien que pueda haber un soporte, sea de literario, de cine, todo lo que nos has contado hasta ahora siempre está bueno, porque bueno, una persona sin acceso a la cultura es como que algo está faltando también. Para ir más o menos cerrando, ¿no?, nos contaste, bueno, que se vienen unas varias actividades. La principal marcha, la de, que acá es el Orgullín, ¿puede ser? No, el Orgullín es otro evento. Ah, es no, otro evento. Sí, sí, la manifestación del orgullo es el orgullo. Ah, es la manifestación del orgullo. Sí. Te quería preguntar la diferencia ahí porque estoy un poco perdido, especialmente con los eventos aquí asturianos. ¿Y entonces qué diferencia hay? ¿Está la marcha principal y el Orgullín del Norte qué es? El Orgullín del Norte es un encuentro que hacemos en el camping de Deva, que va a hacer 13 años este año, y es como una convivencia de viernes a domingo para todas las edades, para todos los públicos, en los que tenemos comidas, tenemos actividades, tenemos fiesta, y se empezó con esa idea de tener un espacio seguro de convivencia, que fue creciendo además, que ahora somos una gran familia y se va sumando más gente. Y eso es el Orgullín del Norte. Contame un fin de semana de esos. ¿Cómo lo has sentido? Pues la verdad que muy emocionante, porque sobre todo cuando vienen familias y niños pequeños, y ahora esos niños pequeños ya tienen 18 años y los ves grandotes y crecieron año tras año viniendo al Orgullín, viendo esa diversidad, y eso también se lo llevan luego con ellos a ese cole, ¿no?, esas personitas, y luego también ver pues las personas mayores, ¿no?, que vienen también y que están eso pues en ese espacio en el que estamos todas. Bueno, entonces vamos, antes de terminar, te vamos a poner en el compromiso de que nos vas a ir recordando cada tanto los eventos que se vienen, así sí. los podemos tener presentes. Y bueno, creo que no nos está quedando más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Mónica. Bueno, creo que este ha sido otro hermoso programa. Otra vez, otro programa de lujo, guapísimo. Bueno, ¿qué nos quedó pendiente de avisar? Si alguien quiere saber algo de SEGA, sí, de las actividades, sobre lo que hacen, ¿a dónde tiene...? Se escribe X-E-G-A, ¿no? Como no había una maquinita de algo así, la SEGA Mega Plus o Mega... sí. No era SEGA la de los videojuegos. Con S, no lo sé. Con S. Pero bueno, parecido. No, nos dijo la experta que era con X. A ver, ¿cómo era eso? Sí, sí, se llamaba SEGA también la máquina. Si alguien quiere saber algo de lo que se hace en SEGA, ¿a dónde tiene que ir? Pues la página web es sega.org. Y si no, en el Instagram también lo pueden mirar todos los eventos. Bueno, vale. Que hasta en el cierre sigamos con las entrevistas. Esto es una exageración, bueno, Elena, lo sabes. Es porque no pasa nada. Muy bien, si alguna persona desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde lo deberíamos enviar? Pues a las redes sociales o a nuestro blog, fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y tenemos YouTube también. No, en realidad los programas empiezan a subir a YouTube. Y a decir que nos están escuchando bastante. Hace un par de programas tuvimos 80 oídas en un solo programa. 80 personas nos escucharon. 80 personas que están muy mal de la cabeza. ¿No sería el mismo 80 veces? No, es que probé yo a escuchar el programa 20 veces y no me contó. Ah, vale. Pero hay 80 personas con serios problemas en la cabeza que han escuchado esto solo en YouTube. No hablemos del blog. Hay 80 personas con buen criterio. O tal vez. Sí. Yo diría que están un poco mal. También. Pero bueno, y si alguna persona que escucha desea colaborar y depositar en nuestra cuenta varios cientos de euros, ¿a dónde los enviamos? De nuestra cuenta nada, mi cuenta. No, dejate de joder. Sí. ¿Otra vez vamos a discutir de esto? Porque quieres, mi cuenta. Uy, para. Mira quién viene con la escoba echada. Yeah.